Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Buenas tardes, dames y caballeres, otra vez sin Lencina, que anda perdido por la nebulosa de la película y el cine. Pero bueno, hoy voy a estar acompañada, ahora en un ratito lo vamos a presentar. Sabemos que en radio, hasta que no digan el nombre, no pueden hablar. Está haciendo ruido igual, así que ya saben que hay alguien conmigo. Hoy vamos a tener a los payasos mochileros acá en el estudio. Vamos a tener poesía de la mano de Javi Conde, que es mi compañero del día de la fecha. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas, todes, les oyentes de Feria Americana. Un gusto estar acá en nuestra radio. ¿Estás tranquilo? No. Pero bien, tengo el guardapolvo blanco igual, que es un poco mi escudo de protección. Ah, listo, no te lo sacás por eso. No. Si te pido que te lo saques, no podés. No, me lo voy a sacar. No te lo vamos a pedir. No lo tengo permitido. Bueno, va a estar también hablando Murga Viva la Pepa por sus 20 años. Vamos a escuchar un par de canciones. Tenemos la consigna del día de la fecha, la gacetilla y mucha música. Así que ahora, para comunicarse con nosotros, pueden entrar al Instagram en @radioferiapresente. Yo recién hoy estoy empezando a dar las redes sociales porque soy un desastre. Siempre lo digo y nunca las digo. Y el otro día me reuní con mucha gente de radio y me dijeron, pero las vías de comunicación, ay, no sé, nunca las digo, nadie se comunica conmigo. Bueno, sí, si tienen mi WhatsApp, sí. Pero bueno, y si no, en Facebook, ¿cómo era, Javi, que me dijiste recién? Nos encuentran, dije, ya nos, me siento parte. Ya se siente parte de la feria. Nos encuentran como Radio Feria Americana. Ahí está. Ahí las estoy etiquetando en una publicación. Muy bien. Bueno, vamos con el separador de música. Bandas de garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Soledad. Un par de escuchando El Fondo No Fisura, que estuvo hace unas semanitas acá. Yo la verdad que puse tres temas acá para la apertura que hablan de amor. Este habla de amor, yo sé que el chico que la escribió, del Fondo No Fisura, se la dedicó a la novia de ese momento, que ahora van a tener un bebé. El otro día lo dijo. Está tirando intimidades. No, el otro día lo dijo acá en vivo y fue como una primicia de Feria Americana. La banda se llama El Fondo No Fisura. El Fondo No Fisura, sí. ¿Y sabemos a qué hace referencia? Mira, la verdad es que ellos, cuando yo les pregunté, porque viste, uno va directo al nombre, algunos te dicen, no sé, y ellos dijeron que era porque iban al colegio juntos todo el tiempo. Y se sentaban en el fondo. Se sentaban en el fondo, pero nunca fisuraban. A mí la macrisis me tiene mal y entonces escucho El Fondo No Fisura y ya pienso en el FMI. Claro, digo, fisura fuerte, por eso. No, esta es una fisura tranquila, de colegio. Bien. Pero para contrarrestar tanto amor y tantas cosas bonitas, vamos a escuchar a Turf con No Se Llama Amor. Bien. Bueno, tiene una letra que a mí me gusta mucho, porque es verdad. Yo no sé bien qué onda Levingston con estas cosas, pero es bastante. Este tema es viejo. Es viejísimo. Pero esta idea de para perder la libertad, para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Sí, bueno, algunos piensan que es eso porque algunos tienen. Yo lo interpreto como el amor como pertenencia, ¿no? Eso como que nos enseñaron. Claro. Estamos tratando de desconstruirnos. Es un discurso bastante deconstruido, por eso digo, está piola. Está bueno. No sé qué onda Levingston, no pongo las manos en el fuego. No sabemos por si él Joaquín. Piensa eso, pero lo escribió. Le salió linda. Le salió linda. La letra. Y es una letra muy profunda. Igual venía como re meloso con el primer tema y este me bajó un chiquitín. ¿Qué querías? ¿Estar más meloso? Sí, ¿con qué me vas a levantar ahora? Bueno, vamos a levantar con Cosa de Negro, Lía. Tu espalda con el reflejo muy suave de luz del atardecer. dónde saco coraje el sol para venirte a enamorar? De ti que bailas en las noches como una estrella en soledad. Bailas entre los rayos de esa luna que te enreda y no te dejará caer. Sientes que cobijada en su misterio tú podrás soñar. Nocturna que la provoca en tus ojos, profundos color del mar. Es cuando siento tu mano que me seduce y atrapa, y juntos poder volar. ¿De dónde saco coraje el sol para venirte a enamorar? A ti que bailas en las noches como una estrella en soledad. Los rayos de esa luna brilla como estrellita sobre el mar. Juegas con las penumbras de la noche y sientes que tú puedes volar. Entre los rayos de esa luna brilla como estrellita sobre el mar. Juegas con las penumbras de la noche y sientes que tú puedes soñar. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Jugando policías y ladrones, ya no caben discusiones. Que no sirva tu mano izquierda lo que hace la derecha. Radio Presente. Hola, soy Andrea. Sí, me encanta cocinar. Lo que más me gusta cocinar es pollo al verdeo. Me encanta comerlo en realidad. Y hace un tiempo que estoy saliendo con un chico. Una víctima más de violencia institucional. Andrea Viera. Ningún padre se encuentra preparado para enterrar un hijo, sino lo contrario. Pero perder un hijo es muy fuerte, es muy doloroso. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 39% de los casos de tortura seguidos de muerte por violencia institucional se produce en cárceles o comisarías nacionales, lo que equivale a la muerte de una persona cada 37 horas en todo el territorio. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Presente. La voz del ex Olimpo. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Bueno, seguimos acá en Feria Americana con mi compañero aleatorio. Aleatorio, claro, gustaría, es así. Es aleatorio Fernández, ¿cómo te llamas? Aleatorio Fernández. Ah, bueno, buen no, nombre. Aleatorio. Lo voy a pensar para si algún día tengo un hije. Le voy a poner aleatorio. Aleatorio de nombre, ¿por qué no? Bueno, te cuento un poco aleatorio del grupo que vamos a tener acá sentadito en breves instantes. Payasos Mochileros Teatro Rodante nace en marzo de 2016 como un dúo de profesores de teatro y actores, acercando el teatro a las instituciones educativas sudamericanas. Con el proyecto El Teatro va a la Escuela, presentándose además en teatros, espacios culturales y plazas. ha realizado 129 funciones de su obra La Fórmula de la Felicidad y dictado 28 talleres entre 2016 y 2019 en Argentina, escuchá, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Ha participado en FITEVA, Festival Internacional de Teatro Educando Barrios en Perú, Pinta Puta Putumayo, guarda, Festival de Arte y Culturas Indígenas Colombianas y América en Barranca, Festival Cultural en Perú. A comienzos de 2019, Payasos Mochileros Teatro Rodante regresa a Buenos Aires, continuando con su proyecto El Teatro va a la Escuela en su cuarto año consecutivo. Así que estoy preparada para presentar a Yamila. Hola, buenas tardes. Y su compañero Lucas. Hola, Lucas, buenas ahí tardes. Saben que no me sabía el nombre y dije, ya está, lo digo. Aleatorio 2 podría ser. Aleatorio, aleatorio número 2. ¿Cómo andan, chicos? Ay, bien, qué lindo estar acá. Me encanta, hace mucho que no visitábamos una radio. Ahí va. En el viaje nos ha tocado visitar muchas radios, cosa que nunca me ha pasado en mi vida. Y ahora acá en Buenos Aires nunca habíamos visitado una radio, así que son los primeros. ¿En los viajes van a radios porque los invitan o más que nada por una cuestión de publicitar un poco la llegada de ustedes a un lugar? La primera vez nos invitaron y nos encantó porque aparte la chica que nos invitó nos llevó a, como a 4 radios. Entonces para nosotros fue wow, lo que es esto, foto, grabar, todo. Y bueno, y después ya fue una tarea nuestra de llegar a un lugar, decir, bueno, vamos radio. A tener función, radio. Aunque no teníamos función, radio, diario, nos gustaba estar andar por los medios. ¿Y digamos. Qué van, chiques, hasta las radios y se presentan y buscan aire, digamos? Claro, buscamos aire. Sí, sí, sí, como los peces, ¿no? A veces es necesario. Van medio guaditos, llegan sí, y sí. Le dan aire. Porque después de tomarle el gustito a la radio, está lindo. Sí, olvídate. Sí, sí. Está bueno que le hagan invitaciones y poder difundirlo de esa manera. En otros lugares, ¿cómo es la radio comunitaria en ese sentido? ¿O eran radios comerciales? La mayoría eran radios comerciales, sí. ¿Ah, sí? Creo que las más comunitarias, si se quiere, y entre comillas, serían las de Catamarca que visitamos. Sí, sí. Bueno, muy a pulmón, ¿no? Como todo lo que es comunitario, muy apoyando lo que es, bueno, comunitario. Comunitario. Sí, sí, sí, los mismos vecinos. Encierra todo ese. Sí, sí, los mismos vecinos. Y era buenísimo porque salías de la radio escuchando lo que estaban transmitiendo y las casas al lado y la siguiente y todos estaban escuchando la misma radio. Se formaba una como una comunidad que todos escuchaban lo mismo. Qué bueno eso. Sí, sí, esa es la diferencia de acá. Claro, y lo que completa un poco la radio comunitaria también es que se apropien justamente la comunidad de la propuesta, ¿no? Claro. Es un poco lo que cierra el proyecto. Claro, de hecho una vez nos vinieron a buscar a la puerta de la radio pidiendo un taller de teatro y después terminó siendo que nos quedamos una semana en la casa de esa chica, en la casa de Verónica y Yamila allá en Catamarca. O sea, que además de lo artístico son vivencias humanas increíbles y impensadas. No, ni hablar. No sé. Es increíble. La verdad que uno mira para atrás y dice, wow, todo lo que pasó, todo lo que hicimos. ¿Se imaginaban esto cuando arrancaron? No, nosotros. Pero ¿cómo arrancaron? Así dijeron, un día estaban tomando mate y dijeron, che, ¿hacemos Payaso Mochilero? ¿Cómo arrancaron? Les cuento todo. Bueno, toda no, la verdad. De intimidades no, chicos. Desde el principio. Desde ese día. Corría el año 2015. No, en realidad nos conocimos y los dos ya teníamos la idea de viajar. Y bueno, y cuando nos enamoramos dijimos, ¿por qué no hacerlo juntos? Y el bueno, amor. Y salimos a viajar juntos, digamos, en ese plan de ir a México en un año, ir y volver. No, locura. ¿Cómo se nos puede ocurrir que en un año íbamos a ir y volver? No, el viaje, jamás llegamos a México. Jamás. Pasaron por todos lados menos a México. Menos a México. Así que bueno, y se extendió, o sea, al año recién estábamos por Perú. Pero cuando ustedes salían, ponele, ¿tenían una planificación más o menos de, bueno, en 15 días estamos en Purmamarca, en el día 45 estamos en Oruro? De mochilero. De mochilero. La primera vez que dijimos, no, acá vamos a estar una noche, en ese lugar nos quedamos 2 meses. Claro. Entonces ahí no planificamos más. Claro. Siempre que planificábamos era en realidad para desarmar la planificación, ¿no? Como cuando uno es docente, ¿qué pasa? Uno arma la planificación y después uno cuando va al aula es otra la historia. Pasaron cosas y hay que cambiar el rumbo. Bueno, y eso mismo pasó con el viaje, digamos. Siempre hubo que ir cambiando el rumbo por diferentes cuestiones, ¿no? Pero siempre qué fue guay. Como cambiando. Bueno, pero ya iban preparados para ese cambio de rumbo. No iban con enfocados. O no. Sí. No. Íbamos con ganas de cambiar todo lo que pensábamos. De hecho, nacimos sin querer. Estábamos en una ferretería y queríamos comprar un adaptador, no sé qué era lo que queríamos comprar. El calentador eléctrico. En La Rioja y nos dicen, ¿y qué hacen por acá ustedes? No, bueno, somos profesores de teatro, estamos viajando. Ay, yo soy profe de la escuela, ¿por qué no vienen a dar un taller? Bueno, sí, claro. ¡Vamos! Sí. Y una cosa llevó a la otra y en un momento nos vimos inmersos en esto y ahora hablamos de los payasos como en tercera persona. Che, ¿y cómo fue ese primer día que salieron de viaje? ¿De dónde salieron? ¿Qué recuerdan? A ver, yo salí de acá de Buenos Aires a Córdoba el 8 de enero de 2016. Y acá mi compañero salió del sur. Él salió del Bolsón. O sea, de Mar del Plata al Bolsón, pero medio sureño. Y nos encontramos en un punto medio, ¿no? De Córdoba al Bolsón, yo dije San Juan. No fue un punto medio. Nada que ver, ¿no? Hasta ese momento el mapa para mí era como algo tan incierto, como que para mí era todo lo mismo, ¿no? Después uno ya empieza a ver, no, está esta provincia, esta ruta, como que al principio no es tan nuevo, que dice, bueno, ¿qué queda cerca ahí? ¿San Juan? No era el punto medio, lo terminé arruinando. 4 días de dedo para... No, fueron 2 días para mí y para él fueron como 8, una cosa así larguísima. Y no te dijo nada en el medio, che, ¿se te ocurrió otro lugar? Algo, no se pelearon. No, amor, ¿verdad? Amor, amor. Había amor, ¿no? Amor, nada más. Claro. Amor, quiero llegar. Chiques, o sea que esto de los payasos mochileros en realidad es algo que se construyó en el viaje. Ustedes no salieron diciendo somos payasos mochileros, salieron diciendo vamos a mochilear y aparte somos profes de teatro, digamos. Claro, llevamos la nariz. Bien. Llevamos la nariz, vestuario, maquillaje y dijimos, bueno. ¿Vos tenías tu personaje? Sí, los dos teníamos nuestros personajes aparte, pero además había una particularidad, jamás habíamos actuado juntos. Nunca nos había tocado estar juntos en un escenario. Los dos éramos actores, pero teníamos nuestros grupos aparte. Y fue encontrarnos en el viaje, viajando, actuando, dando talleres, así, todo junto. Che, voy a hacer una pregunta que denota mi ignorancia. Payasos mochileros, ¿es lo mismo que clown mochileros o hay diferencias? Bueno, como dijimos, nací en La Rioja, ¿no? Cuestión que en La Rioja vos decís clown y calculo que salgo en la capital. Nos miraban como, ¿y qué es el clown? Y ahí dijimos, bueno, si ponemos clown, viajeros, no se va a entender cómo hacia dónde apunta. Por una cuestión, ahora lo pasamos a PM, teatro rodante. Bien. Porque también queremos sacarnos un poco la nariz, no encasillarnos, ¿no? Hay quienes dicen que es lo mismo y hay quienes dicen que no. Para mí, una cuestión de diferenciación, el payaso es más de circo. Uno lo asocia más al circo y el clown más a lo que es sala. Pero depende de cada uno. Bien, está bueno. Es eso. Es la diferencia entre el payaso y el clown. Pará, pero me perdí. Pepe no es payaso mochil. No, PM. PM, ah, PM. PM, perdón. Que a veces se malinterpreta el PM, ¿no? Porque, pero estamos ahí en la tratativa del cambio de nombre. Como tenemos nuestra identidad, pero también payasos decimos, bueno, nosotros estamos por estrenar otra obra en noviembre. Que no es de payasos, no es de clown. Entonces, como que decimos, bueno, si solo es payasos, entonces, bueno, por eso estamos ahí en el proceso de cambio de nombre. PM Teatro Rodante. Por ahora, vamos a ver. Está bueno. Che, ¿y ustedes iban con un espectáculo que armaron o iban improvisando en cada lugar? No, fue así. En la ferretería, La Rioja, sale el taller. Dijimos, bueno, si nos vamos a quedar más tiempo, viene la Semana Santa, ¿por qué no pedimos un espacio en la plaza e intentamos hacer algo? Entonces fuimos a hablar, primero fuimos a pedir el permiso. En municipalidad tenemos una obra de teatro clown para toda la familia. Mentira. No había nada. Bien de porteño eso, ¿eh? Pero nos salió re bien. Ay, me encanta, chicos. Qué bueno, tienen el espacio. Salimos, nos miramos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenían equipos algo ustedes o andaban con la nariz nada más? Nada, nariz. O sea, voluntad y nariz. Muchas ganas de actuar. Muchísimas. Y bueno, la primera función, obviamente, fue un desastre. Una tirolesa ¿sí? al lado. No, los chicos se descontrolaban, iba y venía gente. Pero bueno, nosotros estábamos aprendiendo. Aparte, la calle no es bueno, voy, me paro acá y hago una función. No. Tiene todo un trabajo la calle, convocar, mantener a la gente. Entonces, como que, bueno, fue caótico, pero fue nuestro nacimiento, fue nuestro parto. No, está bien. Tiene esa cuestión de que el público no tiene ningún compromiso con vos ahí, digamos. El momento en el que se aburre, se levanta va. Y se va. que ni en una sala hablar. A lo mejor no te pasa, digamos. No, no, no, en una sala les da vergüenza, en realidad. Claro. Porque se aburren, pero dicen, no, ya pagué. Claro. La vergüenza, además de decir, por rata, viste, no, che, no lo voy a desperdiciar, me quedo. Es así, pero es verdad, en la plaza también está... ¿Qué hicieron ustedes? ¿Hicieron una improvisación? ¿Habían actuado algo? ¿Alguna obra robada? ¿Qué hicieron? No, teníamos no imagino, un título. De la ferretería a la plaza. No, era bueno ese título, no sé por qué no se nos ocurrió. Pero acá el compañero dijo, la fórmula de la felicidad, él hablaba de eso. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ir por ese lado? Y nos fuimos 2 semanas, carpa y abarrotes, a literalmente a la montaña, y a crear. Y a pensar, y a fueguito, y pensar, ensayar, con un escenario divino, de montaña, de solcito, de bueno, y así fue como la creamos, digamos. En 2 semanas armamos todo. ¿Momento de crisis no hubo? ¿En 2 semanas? En 2 semanas, no, al contrario, uno quería quedarse ahí, era hermoso. No, claro, pero viste como que estaban con el proyecto, con descansar, con que tenían un compromiso que habían asumido. Yo lo pienso desde ese lado, ¿no? O se mandaron y no pensaron directamente. ¿Vos querés intimidades? ¿Querés saber si se pelearon? No. Yo no quiero saber si se pelearon. No. En algún momento debe haber volado una cacerola, chicos. En muchos momentos volaron cacerola bueno. Y otras cosas. Pero, no, el miedo era, viajamos mucho a dedo, más por Argentina, el miedo era no lograr un dedo que nos acerque o nos deje ahí, en esos días, próximo a la función. Pero llegamos bien, yo recuerdo que llegamos bien. Sí. Che, al respecto del dedo. Eso, yo nunca hice dedo. Yo, antaño, cuando era joven... eres viejo, el señor viejo. Hice varias veces. Te siguen levantando, es difícil, ya tienen una experticia que les saben dónde enganchar un buen dedo y dónde no, ¿cómo lo manejan? No, vas aprendiendo, la verdad que vas aprendiendo. Al principio es miedo, incertidumbre, pensar que no va a pasar, que no te va a llegar. Y una vez nos ha pasado algo muy loco. Lucas dijo, ahora va a venir una camioneta blanca Fiat. No, Chevrolet. Vino una camioneta blanca Chevrolet y paró cuando le hicimos dedo. Una cosa increíble. Lucas, ¿vos sos místico? No, la verdad que no. Me encantaría. Decime qué número va a salir esta noche. Fue milagro, el 547. Ya está, chicos, ya anoten. Ya lo anoté. 547, Nacional, Provincia, Vespertina, Nocturna. Viste que te empiezan con esa. Vos vas a jugar y ya te cagaron. Porque, bueno, juego el 547 y te empiezan Vespertina, esto, Nacional, Provincia. No, pará. Pero aparte, claro, uno va con un impulso. Es tipo, el 23, voy, la juego, entro al 23. Te hacen pensar y es, no, ya está. No juego nada, después sale 23. Cárgame la sube, ya. Claro, no tengo saldo. Y ese era el peor día de tu vida. Bueno, che, y entonces, algunos consejos para los que van a salir a mochilear con respecto a los dedos. Me interesa. Ahí va. Con respecto a los dedos, bueno, hay tips, ¿no? Por ejemplo, si te parás en una estación de servicio, vas a tener más chance de hablar con un conductor y obviamente, bueno, pactarlo. La dificultad del dedo en la ruta es que, claro, vos ponete en el otro lado, una persona que está conduciendo. Capaz que te des confianza, uno no siempre está limpio, Obvio. Uno no siempre está presentable. Entonces, bueno, si podés charlar, mejor. Si no, lo más presentable posible, un cartelito. No a donde vas, salvo que vayas muy cerca, pero capaz un lugar, una ciudad cerca. Con eso lo enganchás. Y después, si pegan buena onda, le decís, no, mira, en realidad voy... 2000 kilómetros más. Vos vas ahí. Es buena esa. Vos tirás algo que esté cerca. Claro. Esa va. Hay que anotar los tips del mochilero. Bien. Yo la de limpito me la habían dicho alguna vez. Hay que tratar de estar acicalado para que te quieran subir. No anteojos, no gorra, o sea, lo más visible posible tu cara. Bien. Y mirar a los ojos. Yo cuando hago dedo te miro a los ojos. Bien. Sentite mal si no me estás levantando. Como cara de perrito mojado, mirás a los ojos. Obvio. Muchas veces nos ha pasado que ya está cayendo la tarde y me ha salido como las manitos juntitas, por favor, y ha resultado. Bueno, sí, entonces obvio. Cuando no te frenan... Momento de desesperación, manos juntas, cara de perro mojado y así frenan. Funciona. Estamos funciona. Anotando los tips. Sí, por sí, eso. Sí. Che, ¿y les pasó alguna vez de quedar varados en el medio de la nada, que se haga de noche y no...? Sí, nunca es en medio de la nada, porque uno va previendo, ¿no?, las cosas. Por ejemplo, otro tip de hacer dedo, no ponerse en una curva. O sea, claro. Te tienen que ver de lejos. Hay una cuestión de las subidas y las bajadas con los camiones. Siempre es mejor, capaz, donde está bien bajo o donde está bien arriba. Casi siempre viene arriba porque ya llegan con la última... Y nos pasó un par de veces de quedar varados, claro que sí. Sí, sí. Y Carpa era una estación de servicio, no era en medio de la nada, pero... ¿Carpa la estación? Carpa, estación de servicio en Brasil, posto. Listo. Y mañana seguimos, 8 de la mañana arriba para hacer dedo. Wow. Bueno, bien. Con un sol increíble en el Amazonas, fue terrible. Pero... Bueno, pará, y aprovechemos esto del Amazonas, cuenten un poco el itinerario que hicieron. Uy, a ver, hemos arrancado, bueno, Argentina, todo el norte argentino, y cruzamos el Paso de Jama desde Purmamarca hasta el Atacama, en Chile. Después de ahí, bueno, empezamos a recorrer lo que era el norte de Chile, cruzamos a Perú, hicimos todo Perú, costa y sierra, y de ahí pasamos a Ecuador también, costa y sierra, después Colombia, que en Colombia, bueno, estuvimos como un año, amamos Colombia, o sea, no, los otros países también, pero Colombia fue que se llevó nuestro corazón. Se pegó el acento, todo. Ah, ¿tenemos acento? Cuando volviste... Sí, mi parce. Yo que la conozco de antes, cuando volvió me hablaba raro. Me decía palabras que yo no entendía. Che, estoy en Argentina, le decía yo. Bueno, me pasa con el bus, por ejemplo. Sí, no, salíamos a hacer buses. ¿Qué? Como si fuera que hablamos en dibujito animado. Pero bueno, nosotros cuando íbamos en Ecuador a hacer buses, decíamos buses, no decíamos colectivo, porque para ellos colectivo no era nada. ¿Hacer buses qué es? Ir a actuar a los colectivos. ¡Apa! ¿Ah, también? Sí, hermoso. ¿Y cómo son los colectivos allá? Nada que ver con lo de acá, acá no te puedes mover. No, bueno, claro. Acá no puedes hacer la función. Claro, claro, no, los elegís también, porque había de los que estaban súper llenos, bueno, chau, siga su camino. Si no, llenos hemos actuado, y bueno, es más incómodo, pero la gente igual te presta atención y se copa. Yo recuerdo de Colombia que había como una cultura un poco más instalada de gente que subía a los buses. Sí, a los buses a hacer cosas, mucho freestyle, muchos pibes improvisando y demás, que a lo mejor acá no lo tenemos, va, no sé, yo no. En los subtes, en los colectivos en el subte no. Sí, pero en los colectivos es no. Es que no te dejan, ni siquiera los vendedores ambulantes, muy pocos y que ya los conocen, así que en la misma parada, por ejemplo, en el 8 hay uno en Madero que todos los días sube al mismo colectivo. Y siempre hay un chocolatín para el chofer, ¿no? Alguna. Sí, siempre o se saludan y hay alguna, hay una, ¿cómo se dice? Una cometa. Pero es verdad, no, ahora está como, no sé si la palabra sería prohibido, pero no los dejan. Bien. No los dejan subir a los artistas callejeros, a los colectivos. Bien, y la pregunta de rigor, ¿policías? ¿Qué onda? Ah. La mala onda. ¿En todos lados es igual de asquerosa la policía? Sí, bueno, obviamente no hay que generalizar, pero sí, mayormente... Con la policía podemos generalizar un poco. Mayormente, sí, mala onda de eso de... Pones el parlante en el piso y te lo saco. Así, a ese punto. Y decís, pero estoy trabajando, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo vivo? Y o bueno, sea, en todos no, lados igual. Tenémelo entonces, macho, claro. Pero sí, no pasamos a mayores. Me acuerdo un par de desalojos en una plaza. En Cartagena, en Sabaneta. Pero también los lugares más chetos, si claro. Se quiere, son los lugares que más se prohíbe. ¿En Cartagena actuaban adentro de la ciudad amurallada? Bueno, sí, ahí donde nos quisieron claro. Sacar el parlante, dentro de la ciudad amurallada, imposible, pero si ya trabajabas, te hacías las lucas, parcero. O sea, ganaban bien. Ay, sí, ahí es todo un cuento, carruajes, ahí la gente va con vestido largo. Sí, igual mi ¿posta? Recuerdo de Cartagena es medio asqueroso ese quiebre de mucha guita, mucha gente cheta del lado de adentro de la muralla y del lado de afuera de la muralla, una ciudad pobre... Con gente pasándola mal, de mucha verdad. Mucha pobreza, sí, es mucha la pobreza. Ahí se ve la desigualdad, decís, bueno, acá es realmente, caminás 3 cuadras y cambió el mundo. Mucha prostitución, bueno, ni hablar lo que es consumo de droga, gente en la calle, es fuerte, fuerte. Chicos, y en la mitad de los trayectos, ¿se mandaban alguna escapadita, digamos, para no trabajar de ahí de Cartagena a Barú o alguna de esas playas que están cerca o era siempre trabajo la cuestión? Sí, por suerte los payasos nos dieron vacaciones. Ah, tiene un sindicato. Cada 15 días nos íbamos de vacaciones. Bien. Me encanta, yo quiero trabajar así. Bien, sí, bueno, pero tiene su costo, ¿no? Pasar noches en una estación de servicio no está buena, pero vacaciones cada 15 días, ¿qué trabajo te lo da? No, está bien. Deben haber tenido un perón los payasos importantes, digo, si les dieron vacaciones claro. Cada 15 días. ¿Qué sindicato el de los payasos, me encanta. No, hablando en serio, no sé si cada 15 días, pero sí nos hemos pero cortaban. Hecho, sí, escapadas. No todas las que queríamos quizás, pero sí, Barú obviamente es la persona que pueda llegar ahí, es una de las mejores playas. esta ganga. O también no hacía falta estar de vacaciones. Íbamos a los lugares a trabajar y te sacabas la nariz, te tirabas al agua un rato o seguías disfrutando de la montaña. Es una especie de topless para el payaso. Claro. ¡Ay, está sin nariz! En algún punto está bueno. Sí, el topless del payaso. Me saco la nariz. Todo de la topless del payaso. Che, chiques, para. Y esto del laburo. Tema guita. Es siempre la incertidumbre. Ay, ni hablar. ¿Cuánto, cuando salieron de acá, cuánto tiempo sabían que bancaban si las cosas no iban bien? ¿Resto para cuánto tiempo tenían? Ni lo pensaron, lo olvidaron en la ferretería. No, aparte en un año íbamos y volvíamos, no necesitábamos tanto. Claro, porque yo cuando arrancó... Aparte la... llegabas a México y sacabas de un cajero. Claro, de claro ya yo, está. Yo cuando arrancó la nota le dije a ella que le iba a preguntar de qué manera llegaron a eso y cómo lo abordaron y me lo respondió en la ferretería. O sea, ellos se iban pensando, me voy un rato de joda y se quedaron no sé cuántos años recorriendo, yendo a colegios, haciendo actuaciones. O sea, que fue todo impensado, como lo que se dice, fluyó. Fluyó, la verdad que sí. Y la verdad que lo que a mí me hizo cambiar la perspectiva, la mirada, fue poder vivir del arte, de lo que me gustaba, ¿no? Acá en Buenos Aires me resultaba difícil pensarlo, hacerlo, llevarlo a cabo. Y en el viaje fue como, bueno, es desde acá, no tengo ganas de estar... Nos gustaban los voluntariados y todo eso, pero la verdad que lo queríamos hacer desde el payaso. Cuando arrancaron los payasos mochileros dijimos, bueno, tiene que ser desde acá. Entonces siempre fue o en el faro, o en los buses, o en las escuelas, o en los teatros, o en las plazas, donde sea, siempre desde el arte. Como que esa era la bandera, siempre desde el arte. Bien. Buses, dos puntos, colectivo. Digo, para la gente que está escuchando que no es de era Colombia, ¿no? Que, ¿sí? Sí, fuera de Argentina, todo es buses. Bueno, pero ahora están acá en Argentina y nos vienen a contar qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo, si ya la estrenaron, si se va a estrenar, cómo viene esa agenda. Bueno, a ver. Resulta que los payasos mochileros todavía no se han presentado aquí en Buenos Aires. Así que nuestra primer función, anoten bien, tomen lápiz, papel, alerta. Vamos. Tenemos el sábado 6 de julio a las 17 horas en la Casa Popular Diana Zacayán de San Justo. La dirección es Ombú 3556, está cerquita de Ruta 3. Así que bueno, es un espectáculo al sombrero, no es a la gorra, porque ya no se dice más. Llegamos acá y nos enteramos que no se decía más a la gorra y me puso muy feliz. Nunca le había hecho esa relación. Y digo, bueno, claro, es verdad, al sombrero, a la galera. Al sobre. Al sobre también. Así que Este es al sombrero. Este es al sombrero, elegimos el sombrero, así que el sombrero tipo de Chaplin. Che, y en el viaje también se manejaron siempre al sombrero. Hemos tenido lugares en donde se podía el sombrero, hemos tenido lugares donde se cobraba entrada, entradas baratas, entradas caras no hemos tenido. Nos gusta que realmente sea popular, que la gente pueda entrar, pero bueno, hubo lugares donde, bueno, era $3. Eso es lo que me llamó la atención, porque no sé cuánto eras $3 en pesos. Un dólar. Un dólar. Claro. Un dólar. Igual acá sería barato, digamos. Pero dos allá... cusqueñas con $3 te compré. ¿No? Más o menos. Dos cusqueñas. Bien, está actualizado. Yo todos los días entro y busco los precios de las cervezas en distintos países de Latinoamérica. Ah, pensé que todos los días te ibas de viaje. No viajé nunca, pero busco los precios de las cervezas. Te puedo decir cuando está una pizza. Un viajante. Manejo esa data. Un viajante de internet. En mi bolsa de valores esa. Muy bien. Aparte, viste, la canasta familiar. Cerveza. Claro. Es un buen parámetro cuando te vas de viaje. Saber cuánto está una cerveza en un supermercado. A menos que sea yo. No, porque no tomo cerveza. Pero es por parámetro. Y mira, si no vas a tener Fernet, te vas a tener que adecuar. No. Fernet fortunas por allá, ¿no? Ay, carísimo. Muy caro, imposible. Igual cada acá también está caro. Bueno, sí, también. Ahora está re caro. ¿Cuánto está? 300 mangos. ¿Cuánto está el de litro? No, caro. Impagable. Che, ¿y todos los pueblos de Latinoamérica tienen cultura de espectáculos a la gorra, al sombrero, al sobre, al...? Costaba en algunos. Por ejemplo, en Perú nos pasó algo muy cómico. Nos dijeron, ustedes tienen que comprar turrones para la función. Pero como, ¿no es a la gorra? No, sí, pero ustedes tienen que llevar los turrones que los cobran un sol. pero eso no es una gorra. Bueno, pero acá se maneja así. Entonces fuimos a comprar los turrones, que eran extremadamente baratos. Entonces la gente, vos le ofrecías los turrones y te daban un sol. Y nosotros, desconfiados, compramos pocos y la otra gente que no nos llegamos a darle turrones no nos dieron nada en la gorra. Porque no había cultura de gorra. Pero a su vez, ese turrón salía mucho más que un sol si él lo iba a comprar afuera, digamos. No, creo que estaba un sol. Si lo compraba en otro lado, estaba un sol. Pero bueno, ustedes le daban el turrón y el show. O sea, eran como un kiosco con show. Es confuso. Era terrible porque vos te terminás. Estaban todos con el sol, ¿no? Terminamos de dar todos los que teníamos y la gente no nos quería dar la plata. Pero necesitamos comer. Y bueno, compren turrones, nos decía la gente. Rarísimo. Coman turrones. La pregunta es, ¿la gente iba porque le gustaba el espectáculo o porque quería comer turrones? Turrones. Muy rico los turrones. Me parece que iban por los turrones, chicos. No los quiero desilusionar, pero bueno. Bueno, Perú es un flash igual. Los peruanos y las peruanas son... No. Yo los amo y las hago cuando estuve en Perú, pero tipo cosas raras. Se ven... Tienen dinámicas distintas a las que nosotros conocemos acá. Ni hablar. Son hermosos. Aparte... De esa cuestión de los colectivos en la calle que te van gritando para que te subas. Eso fue lo mejor que a mí me pasó. ¡Avance! ¿Por qué? Estás parado en una vereda y sí. Pasa un colectivo y te grita ¡Callao! ¡Sube! ¡Callao! Y yo digo, cuando yo salgo de mi casa acá, ya sé a dónde quiero ir, no me convence el colectivero. ¿Cómo funciona? La gente sale y dice, bueno, dale, vamos al Callao. Y se sube. No me lo preguntes, tiene esa dinámica. ¿Y subías vos? A veces sí, porque te confunden. Y a veces te suben. Te suben directamente. Te suben. Sube, baja, lo escuchás todo el tiempo. O vas a preguntar. No, va para. Sí, vení. Esa y los taxis que también te quieren convencer y te hacen bocinita. Vos vas caminando por la calle y el taxi bocina. Es como. Claro, aparte con nuestra cultura bocina. ¿Qué te pasa? ¿Viste? Como que te pones mal, le gritás, no sabes qué hacer, llamás a la policía, ¿viste? Raro. Pero bueno, viven, o sea, en esa dinámica ellos se entienden y viven bien. Obviamente. El tránsito es hermoso. Ay, qué lindo, tan tranquilo. Tenés que ir con auriculares. Sí. Uf. Pero... La bocina. Ay, ¿ah, sí? Un montón. ¿Peor que acá? O sea, hay un cartel en cada esquina que dice, por favor, no tocar el claxon, la bocina, porque la gente realmente se ceba. O sea, todo el tiempo tocando la bocina. Yo no puedo creer, igual, no es algo que no pase acá en el microcentro, pero allá en todas las esquinas la gente así, está acostumbrada a andar así. Para es como una dinámica un toque más caótica, a lo mejor, en el cotidiano. Están gritando, te llaman, te tocan bocina. Yo sentía eso, como que nosotros a lo mejor somos medios acartonados en algunas... Lo mismo cuando vas a comprar... a un local y demás. Acá vos haces la fila, esperás tu turno. Ahí hay como una dinámica de agito plata con la mano y trato de que me atiendan. Y yo he estado 2 horas en un negocio esperando, pensando, pero ese llegó después que yo. Olvídate, o sea, es una cuestión de imponerse. No hay fila. No, y nosotros al principio nos enojábamos, como, señora, yo vine antes. Sí, me pasó lo mismo. Y después entendés, bueno. Es otra dinámica. Y aparte digo, es otra dinámica y ellos viven bien así, ¿no? Yo no les voy a ir a enseñar cómo bueno, funcionan pero las también cosas. Hay que, nos tienen que entender a nosotros que caímos ahí, tenemos otra sí, dinámica. Sí, pero olvidate, si vos no pecheás, no sos de ahí, jata. Claro. Igual si viene uno acá y estás en la cola y te viene con la platita, también lo vamos a tratar mal. Le vamos a decir, correte, que estamos en la fila, ¿entendés? Claro, entonces hay que entender, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro. Otra dinámica. Che, ¿y ustedes extrañaban acá cuando estaban por allá? ¿Qué onda con eso? Sí, obvio que se extraña. Capaz viajando no te das cuenta porque es todo nuevo. Circulamos por lugares donde no habíamos ido nunca. O quizás no habíamos ido nunca, salvo capaz el norte de Argentina. Entonces, sí, obvio que se extraña. ¿No te das cuenta? A mí al menos me pasó. Yo desde que salí no volví a Argentina. En los 3 años... Se extrañó, más que nada la gente. Cuando entré a Argentina me di cuenta que extrañaba la idiosincrasia del argentino. Y entré por Misiones, que no conocía, pero igual, estás con tus hermanos. ¿Cómo te sentiste vos? No, yo cuando volvía era fuerte ver cómo se iba deteriorando el país. Bueno. Era otra cosa, eso era muy fuerte. Cada vez que venía, volvía y a él le pasaba la canasta básica, pero de Argentina, ¿no es cierto? Decían, no sabes cuánto está la leche, no sabes cuánto está el pan, el colectivo, bueno. Pero de extrañar, y eso sí, se extraña un montón. Se extraña un montón y ves que que hay muchas cosas que cambian la familia, que crecen. Hay otras cosas que siguen iguales. Pero sí, uno extraña. Y como hoy me pasó contando una anécdota del viaje, que una pareja nos vino a contar algo de la pareja y decía, bueno, sí, lo que pasa es que de viaje no tenés a tus amigos a la mano para contarles tus problemas. Entonces, cualquier persona que te cruces le contás tus problemas como... Y es un extraño, ¿no es cierto? No sabes, me peleé con él. ¿Y quién es él? No importa, te puedo contar que no tengo a mis amigos. Claro, era una onda así. Pero bueno, lo que le quería preguntar, que ya lo chequeé a esto para que no me lloren y todo eso, era que cada uno me diga, en todo el viaje, desde que empezó en la ferretería hasta que terminaron haciendo teatros y todo, el momento más feliz y en todo el viaje el momento más triste. Bueno, a ver, el momento más feliz, tengo así como un lugar en el que estuvimos 2 meses, en Colombia, en Manizales, que estos días apareció mucho en mi mente. Estábamos en la casa de Lady, en una finca cafetera que daba al valle y se veía como el próximo pueblo. Había 2 perros, trabajábamos un montón para ir al pueblo, íbamos caminando y caminábamos por la ruta, por unos paisajes bellísimos. Y ahí recuerdo que estábamos como muy enérgicos, muy felices, haciendo todo lo que nos gustaba. De hecho, hasta nos había salido trabajo en lugares donde no nos habíamos imaginado, un lugar donde entrenaban enfermeras y terminamos dando un taller de teatro. Nada que ver, pensamos que era una escuela. Cuando fuimos a hablarle, nos dijo, pero esto acá estudian las enfermeras y... Ah, pero me interesa. Bueno, y nos quedamos. Pinto paya médico, digamos. Claro, obvio. Claro. Ahí cambiaban el rumbo. Así que ahí recuerdo que estábamos muy plenos. Yo sentí como mucha plenitud en ese lugar. La verdad, muy, pero mucha felicidad. Así, fuerte. ¿Y la felicidad del muchacho? Elegir uno. Me pusiste en un brete ahora, antes del aire. Sí. Yo te lo pregunté. Elegir uno. Yo coincido... Que no se me enojen. Yo coincido en Colombia, ¿no? Como país, y particularmente hay un valle al sur que se llama Valle de Sibundoy. Es un lugar hermoso, hermoso, con comunidades indígenas, están los ingas, los camyá, que viven en comunidad entre ellos y con su medio, y también está el capitalismo, pero fueron de los lugares más felices, si se quiere. Sí, sí, sí. Che, ¿hicieron espectáculos para gente de a lo mejor de otras etnias, de algunos pueblos originarios y demás? Sí, claro. ¿Y cómo lo recibían? Digo, ¿es lo mismo hacer humor para cualquier persona de cualquier lugar? ¿Se adaptaban ustedes? Bueno, hay unas cosas básicas del humor que funcionan en todos lados, más allá incluso del idioma, porque en Brasil no sabemos hablar portugués y cuando entramos era como nada, lo básico, ¿no? Y la gente se ríe igual. Hay gags y cosas, más que nada corporales, ¿no? Capaz desde la lengua sería más diferente. Pero específicamente en el Valle de Sibundoy, las personas que viven ahí hace miles de años, o sea, son familias que siempre vivieron ahí, son particularmente jocosos. Sí, sí, sí, como... ¿Viste esa persona que vos lo ves a los ojos? Capaz está seria, pero los ojos se están riendo, te está transmitiendo eso, bueno... Fue fantástico en ese sentido, sí. Como a la vez, no me acuerdo en qué lugar había pasado, que todo lo contrario, ¿no? Capaz que desconfianza... Ah, no, en Catamarca. Estábamos en un asilo, nos dijeron, vengan al asilo a entretener... Y claro, caímos... Ah, me encanta porque ustedes van a cualquier lado, o sea, donde los llaman van. Enfermeras, asilos, perreras, había todo. Te invitan, vas. No, obvio. Y pobre los abuelitos, le cayeron 2 payasos. Alborotadísimos. Y había un par de abuelos que nos miraban como, ¿y estos quiénes son? Y le hablamos y no nos querían contestar. Pero no, mayormente... Nos van a matar, decían. No, uno le decíamos, ¿y usted cómo se llama? Y nos corría la cara. Como, yo a ellos no le hablo. Y a otro le dijo, no, yo a ellos no les voy a hablar. Pero desconfiado, total, de 2 payasos. Hermoso. ¿Y se lo ganaron después o no? ¿O terminó así el vínculo con los ancianos? Terminó sin saludo. No, nos miró nada más, pero no, hablar no nos habló, no quiso. Bueno, le fue fiel a lo que él sintió. Bien. No le dimos confianza. Está bien. Bueno, y ahora el momento más crucial de la noche, o de la tarde, el momento más triste. Ay, el momento más triste. Bueno... se corre. Pero póngame un piano de fondo. Poneme un pianito, claro, necesitamos melancolía. Bueno, hubo un momento en el viaje que decidimos separarnos como pareja y como grupo. Y, y fue un poco fuerte porque, bueno, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos cómo iba a seguir. Ahí te pusieron el piano. Ay, gracias. Ahora sí. Desde el súper amor, pero bueno, había que seguir por otros rumbos. Y bueno, la verdad que fue un poco difícil, dolió un montón. ¿Esto pero en qué país? Esto fue en Ecuador. Qué feo separarte en Ecuador, ¿eh? Sí, el lugar donde no me quiero separar es en Ecuador. No. Y aparte era la mitad del mundo. Era como, ay, qué triste. Está bueno porque en la división de bienes te queda bueno. El hemisferio norte es tuyo y el hemisferio sur es mío. Claro, justo. Claro. Pero bueno, ahí ni siquiera salí a trabajar. Era como que estaba todo mal. Y bueno, y ahí fue cuando dijimos, bueno, ya está, esto se termina. Dividamos todo. Y bueno, al cabo de un mes y medio nos volvimos a encontrar. Y acá estamos de nuevo. Obviamente el final fue súper feliz. Fue un súper aprendizaje para los dos. Así que fue triste en ese momento, pero nos hizo crecer un montón a los dos. Qué bueno. Que, che, sí. De chusma, ese mes y medio que estuvieron separados, ¿cómo se comunicaban entre ustedes? O, digo, nada. No. ¿Sabían si estaban en la misma ciudad, ponele, o no? Justo no. Me separé y me lo encuentro en el chino, ¿podés creer? Sí, nos seguíamos diciendo te amo. Ok. Una separación muy mentirosa. Ok. Fue tipo, necesitamos un poco de aire, separémonos. O prensa. Necesitábamos rating. En los diarios de Ecuador, el matrimonio de payasos. Se separaron divorciado. Los payasos. Claro, eso necesito. Dicen que Jam se llevó las narices. Pará, y necesito saber esto. ¿Se reconciliaron en la misma ciudad en la que se habían separado o fue en otra? No, nos reconciliamos en Quito yendo al Putumayo al festival. Sí, que filmemos la película. Firmamos ya para la peli. O sea, pero Titanic es un poroto al lado. No, obviamente. Gracias por el pianito, me encantó. Sí, me encantó. Vamos a saludar a Lechu porque, Lechu, yo te saludo, pero te saludo cuando me acuerdo. Vos lo sabés a eso. Acá el compañero no lo sabía, así que le estoy avisando al aire porque me escribió, ¿no la saludás? Ya la voy a saludar. Es que la estaba rompiendo con las cortinas. Dije, bueno, merece una mención. Claro. Lechu, te mencionamos. Nos hace el pulgar arriba con sus guantes. Y se ve que está fresco del otro está lado fresquito, del vidrio. Está fresquito del otro lado del vidrio y en toda la ciudad de Buenos Aires. Así bueno, que bueno. Para, perdón, me imagino que tu momento más triste es el mismo porque la cagás feo si decís que fue otro el tuyo. No, déjalo. O sea, vos decís lo que quieras, pero sabés que está complicado. La estás cagando. La voy a cagar. Sí, como bien de payaso, hay que cagarla. No, vale aclarar que la ciudad donde nos separamos, que dijo Yami, se llamaba Atacames. Horrible el nombre. ¿Lo conocías? Sí. Papá. Y terrible. Ay, me encanta el piano. El momento más triste, no sé cómo no lo elegiste, fue la segunda separación, pero esta vez por causa mayor. No, pará. ¡Hubo dos! Había amor, había mucho amor. Una parte. Causa mayor, imagino terremoto. O sea, claro, terremoto se separaron emocional. Por un maremoto. En medio del Amazonas, sí. Estábamos en Itacoachiara. En medio del Amazonas, llamado, llaman a Yamila, te necesitamos que estés acá, que... De un momento a otro, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, Yamila armó su mochila y se fue. Como yo, igual hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y ahí, de un momento a otro, me quedé solo. Así. Subíme al pianito, por favor. Es que sí, me quedé solo y fue un mes de... ¿Qué hago? 2 años, 3 años casi con Yami viajando, con el proyecto, todo de a dos. Y ahora que no lo elegimos, nos separamos. Esa fue triste. Tocó y duró poco igual, por suerte. Le juntamos el toque. Eso fue fin de noviembre, mediados de enero yo ya estaba sí, acá. Sí, yo ya sabía porque yo a ella la vi, bueno, y vino toda triste por lo que le había pasado, porque se había separado, qué sé yo, y al mes estoy viviendo acá. Ya teníamos departamento, todo, ya está. Se mudaron a la ferretería, es cierto. ¿Es cierto que su padrino de casamiento va a ser el ferretero de La Rioja? No sabemos todavía, ¿se acordará de nosotros? Hay que volver. Bueno, hay que volver y contarle lo que pasó a partir de lo que les dijo, porque fue un antes y un después. Y esa docente, en la nota de color, esa docente, el padre de ella fue el... Quizás estaría como para googlearlo, no sé si estará. Fue la primer persona que desde Catamarca hasta Buenos Aires vino en mula. Por no me acuerdo en qué año. Ponelo porque va a salir. Esa es la primera escena de la película. La película empieza con... con la mula. La mula. Sí. Con el chabón. Y el tipo en el horizonte, caminando hacia y el horizonte. Se arma la ferretería de repente y aparecen ustedes comprando el calentador. Pero la primera escena es la mula. ¿Te parece? Es hermosa. Listo. Empecemos. ¿Podemos hacer la peli? Quien yo estoy suplantando es acá, guionista. ¿No es guionista? Sí, ya tenemos al guionista, chicos. Listo, listo. ¿Ustedes firmamos. Quieren hacer de ustedes o tenemos que contratar dobles? Ah, no, a mí me encantaría hacer de mí. Pará, si tuviésemos que contratar actor y actriz. Ahí está. ¿A quiénes contratamos? ¿Qué pregunta? Ya, a ver, a mí me gustaría o digo contratar... yo, pará, tiro yo. A ver. Paola Krum y Pablo Rago. Bien nacional la tiré yo. ¿Qué cara? ¿No? No, Pablo Echarri y Nancy Upla. Ah, bueno, perdón, muchas gracias. Bien, yo busqué un calle un chiquitín más abajo. No sé si tenemos por este presupuesto, dudas. Pero son compañeros. Sí, se van a copar. Se van a copar con la historia. Aparte, ya le contamos lo de la mula. El riojano y la ferretería compran. Tiene todo, ah, tiene federalismo. Tiene todo. Es muy parecido a la leona. Aparte tienen dos momentos súper tristes, dos momentos súper felices. No, es una historia atrapante. Claro, sí. Con final abierto, como todo que tiene 2, 3, 4 y 5 de la saga. Claro, el final abierto lo pueden ver el 6 en la función. Ahí está, muy bien. ¿En el Centro Cultural Diana Sacayán? Ahí mismo nos vemos el 6 a las 17 horas al sombrero. Y después, en vacaciones de invierno, el 27 de julio. Y el 2 de agosto tenemos función en Merlo. Así que gente de Merlo también estése atenta. Voy a estar ahí. ¿Sí? Vamos a estar ahí. ¡Apa! Me encantó. Nosotros nos vamos. Hay que reservar. Vamos salticando. No, pero yo lo digo de verdad. De vacaciones en Merlo. Vacaciones de invierno en Merlo. ¿Cuándo falté? Nati me ha ido a ver muchísimas, pero muchísimas veces al teatro. Chicas, y es un espectáculo para toda la familia. Sí, es un espectáculo para toda la familia. ATP. Para toda la familia, el lugar es acotado, no es que entran 2 millones de personas, ojalá entraran, en ambos, ¿no? Claro. Pero de última, igual nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en todas las redes que quieran. Ahí siempre tenemos algún usuario, Payasos Mochileros. Ahí va. Che, perdón, ¿y el 27 dónde? Porque... Merlo también, ¿no? En la Antigua Cultural, queda en Jujuy al 310. Que ahí cerquita de la estación serán como unas 8 cuadras. A pasitos, 8 cuadras entre paréntesis de la estación Merlo. Aicito nomás, te diría. Aicito nomás, de la estación Merlo. Bueno, chicos, muchas gracias por pasar por Feria Americana, contarnos esta historia tan maravillosa que será convertida en película con el señor docente que tengo a mi lado y el guionista que anda por ahí dando vueltas. Y ustedes, y Nancy Duplá, y Echarri, y Rago lo ponemos, pobre, aunque sea de extra. De ferretero. Ahí está. Va de ferretero. Después tenemos que ver de dónde sacamos la mula, pero está encaminado este proyecto. Muchas gracias, Yamila. Muchas gracias a ustedes, de verdad. La verdad me maté de risa. Hacía mucho que no estábamos en una radio y además contar cosas del viaje uno lo hace revivir y como volver a esos lugares. Así que también me hicieron viajar otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, qué suerte igual que hayas sentido eso. Ay, muchísimas gracias porque de verdad necesitaba tener un poquito de aires de viaje en mi rostro. Bueno, últimas palabras del muchacho y nos vamos a la tanda, dígame. Ah, muchas gracias, tengan en cuenta que la mula sirve para transportarse. Ahí está. Bueno, tanda y ya seguimos con más Feria Americana. Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de Santiago, en el horizonte que sus ojos miraban. No nos identificamos en un operativo ilegal de gendarmería ni en las 30.000 tracamollas del gobierno para justificar ese crimen de Estado. Nos encontramos en la vida de Santiago, una vida que empezó mucho tiempo antes de su nacimiento. Empezó hace 500 años con un etnocidio que nunca aceptó. Y sobrevivientes de ese etnocidio, junto a sobrevivientes de los genocidios que hace 30, 40 años azotaron a la región, pero también junto a los familiares y sobrevivientes de los pobricidios que hoy azotan a esas 96 barriadas latinoamericanas donde fluye la poderosa. Nos encontramos ayer marchando en el cumpleaños de Mariel Franco, también con Santiago, porque su vida no empezó con su nacimiento y y su vida no terminó con su asesinato. Hoy, a los ojos de Santiago, los encontramos en los ojos de Sergio y también en sus manos, sosteniendo el grito de Mariel. De Mariel vive, porque Santiago Maldonado representa la vida. Santiago, presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. No permitas que te saquen objetos, presente, instrumentos de trabajo o documentos presente, personales. Tampoco dejes que te manipulen con el dinero que usás para satisfacer tus necesidades o las de tus hijos. No lo naturalices. Mano levanta, gritaré. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Bueno, seguimos acá en Feria Americana y queremos saludar a compañeros de nuestro espacio, a Rocío y... Y a Gise. Gise, va. ¿Y por qué le iba a decir Jime? Que la rompieron hoy a la mañana en el programa especial de Despertate Che. Sí. Despertate Che es el magazine que va... Ah, tiene una palabra. Magazine, no sé, ¿es? Es un magazine. No sé, es un programa diario. Magazine. Acá con el All Start de Radio Presente, de 9 a 10 de la mañana. Hoy hicieron un programa especial a 17 años del asesinato de Maxi Darío. Sí. Impecable. Impecable, con móvil y demás. Lo estuvimos escuchando con mis compañeros, así que fuerte el abrazo para ellas y ellos. Muy bien, y gracias porque están apoyándonos en este programa aleatorio con el conductor. Aleatorio Fernández. Aleatorio Fernández. Y llegamos al momento de la consigna de todos los miércoles, donde yo empiezo los martes a quemar cerebritos para que me contesten y todos se copan porque son cosas que nos pasaron a todos. Y hoy es... ¿Cuál fue tu mejor papelón? Así que vamos a empezar por el conductor aleatorio, que ya la pensó, me dijo, y que es un papelón en sí, serio. Sí, pero me da vergüenza. Dijo. Ay, pero me da ya vergüenza. Empezamos. Lo primero que voy a hacer para contar esta historia... Se va a sacar el guardapolvo. Gracias, Nati. Voy a sacar el guardapolvo porque no lo merezco. No se lo merece. Aparte puede estar escuchando Sol Acuña, no, yo no quiero tener problemas. Lo primero que voy a aclarar es que cuando esta historia sucedió yo no era docente. Ahí va. Mi vida no está limpiando su carnet. No estaba encarrilada como está ahora, no era un cordero del señor. Y cometía algunos excesos, como todo como joven. Como todo ser humano. Como todo joven. Cuando eras joven, porque ahora sos viejo, según vos. Claro. Ahí va. Yo no tengo Instagram, esa es la pauta de sos viejo. Ah, no tengo okay. Instagram, soy viejo. Ok, sos viejo. Sí, bueno. Vale. Dígame, viejito. Tengo. Sos vieja. Sos vieja. Lamento decírtelo. Hay mucha gente en esta mesa que es vieja. Pero está bien, yo reivindico la No, obvio. Yo tengo y no lo sé. ¿Viste? Bueno, eso la cuestión es así, porque cuando me tiraste la consigna, estuve tratando de pensar papelones. Les maestres tenemos papelones a diario porque, bueno, estás en una situación de exposición, siempre en algún acto algo te pasa, pero buceé un poco más atrás en mi historia personal. Es una historia oscura, ¿eh? Yo creo que va más con el pianito que tenían ustedes que con esta cortina. Es oscura. Ponele 20 años. Sí. Mochilero en Uruguay. Bien. ¿Todo bien? Sí. Recorriendo, no hacíamos paya, era hacía macramé, ponele, era un mochi macralero o algo así. Un mochilero de esos del bolsón, raros y bizarros. Sí, y aparte nosotros, o sea, no arrancábamos, esto de pibito, digo, no arrancábamos, arrancábamos acá en Carmelo, cruzábamos lo más cerca y le metíamos. Llegamos a Montevideo para las llamadas. Veníamos durmiendo en carpa, qué sé yo, dijimos, bueno, Montevideo más complicado. Paguemos un hostel. Lo valía, digamos, estaba dentro del presupuesto. Era un mochilero premium. Ponele que. Sí. Es un montón. Es un montonazo. Es un montón. Pero veníamos de dormir en calle, digamos. Era como un upgrade en Montevideo. Y aparte queríamos estar en las llamadas. Hostel. Hostel, habitación compartida, obviamente. Salgo la primera noche de las llamadas. Ahí en la 3 de abril, creo que es la calle en la que. Hacen las llamadas, o 18 de abril, algún día del mes de abril. Todo bien, arrancamos bien, holgorio, fiesta, empieza a circular la cerveza. Bebidas espirituosas. Yo, a todo esto, en todo momento yo pensé que yo estaba bien, ¿eh? No es que, lo aclara. No es que en algún momento dije, che, estoy... No, impecable. Bien. Impecable, me termino perdiendo de la gente con la que estaba, obviamente. Me quedo con una chica que estaba en el mismo hostel que yo. ¿Estaba bien la chica también? Estábamos chichoneando un poco. Chichoneando. Eso denota edad. Y después no me acuerdo por qué en algún momento también nos peleamos con ella. Hubo alguna situación. ¡Todo intenso! No, todo. Tuvo, o sea, es como la película de ustedes, pero en 20 minutos. Pasó todo. Peleamos dos veces, nos separamos. No me acuerdo bien por qué, discutimos, qué sé yo. Cuestión, me vuelvo solo caminando al hostel. Separación, Sí, lejos esto. Serían unas 40 cuadras. Ah, bien. Pero digo, bueno, arranco caminando, voy. Bien, chiques, o sea, llego caminando. Tan mal no estaba. Esto es lo llamativo de la historia. Para mí hubo alguna cuestión así como más metafísica en todo esto. Mi recuerdo, porque acá la historia se bifurca entre lo que yo recuerdo y lo que pasó realmente. Ahí va. Mi recuerdo... Llego al hostel como un señor. Impecable. Impecable. Me meto en mi habitación compartida, me meto en mi cama y me acuesto a dormir. Perfecto. Mañana siguiente, 9 de la mañana, me despierto con la encargada del hostel, toc toc, tocando la puerta. Pasa y dice, ¿hay algún Javier en esta habitación? Sí, le digo, yo me llamo Javier, ¿podés venir por favor? ¡Upa! Oiga, digo, sí, me cambio, qué sé yo, voy a la gerencia. Mirá, queremos hablar de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Es como la película. Yo digo, no sé de qué me estás hablando. No, bueno, porque nosotros perdimos una habitación por culpa tuya. Yo no entiendo de qué me estás hablando. Yo, pero así, no entiendo nada de qué me estás... Ningún recuerdo. No sé de qué me estás hablando. Me dice, sí, teníamos dos turistas australianos en una habitación privada y que se fueron por lo que vos hiciste. Ay. Wow. Yo en plan tipo, no, mira, debe haber una confusión, debe haber otro Javier y que no soy yo y esto es una confusión. No, vos quisiste entrar a la habitación de ellos a la noche. Ay. No, le digo, no puede ser, mira, yo te cuento, fui a las llamadas, volví caminando, me acosté a dormir, nada, tiene que haber una confusión. No, me dice, ellos se fueron hoy a la mañana, no pagaron la habitación y el dueño está muy enojado. Ahí yo ya saco y empiezo a... Te redoblo la apuesta. Mira, lo que estás haciendo es una falta de respeto. Vos me estás... Primero ofenderse. Claro. Ofensa. Vos me estás acusando de algo que no es así. Quiero ver las cámaras. Tiro. ¡No! Archivo. Quiero ver las cámaras. ¿Hay cámaras? Sí, sí, me dice. Poné las cámaras, porque vos me estás haciendo una acusación muy grave y yo esto no lo voy a dejar así. Así que, por favor, veamos las cámaras. Me dice, mirá, las cámaras las tiene el dueño, no las podemos ver ahora. No hay ningún problema. ¿Cuándo viene el dueño? ¿A las 7? Cuando el dueño venga, vamos a ver las cámaras juntos y ustedes me van a pedir perdón. Así, ¿eh? Indignado. Esto era la mañana, paso todo el día y tipo, acá sí, era musiquita de piano y yo con mi cabeza pensando, Javier, acordate, algo tiene que haber pasado. ¿Qué hice? Nada, y no me venía ningún recuerdo, entonces me comí yo mi propio personaje. ¿No? Y digo, estos me están forreando, esto no va a quedar así, esto no va a quedar así, qué sé yo. Se hace la noche y estoy sentado en la puerta del hostel, ¿no? Esperando y pensando un poquito en todo esto que había pasado y como enojado. Y veo venir caminando a un amigo colombiano que estaba parando en el hostel, en el mismo que estoy yo, que no lo había visto en todo el día, y se acerca y me ve y ya se empieza a reír. Y lo miro así con cara de desconcierto y lo primero que me dice ahí es, y acá haceme el colombiano, por favor. A ver, con actuación. Me dice, qué nochecita, Javier. Qué nochecita, Javier, ¿eh? Por favor, decime qué pasó. Le digo. Y me dice, no, te salvé la vida. El australiano te estaba por tirar del balcón. No. ¿Qué? Le digo yo. Sí, me dice, te rescaté. La historia que me cuenta el colombiano es que, evidentemente, yo no llegué al hostel y me fui a mi habitación a dormir. Fui a otra habitación, no sé si confundido, no sé si buscando a alguien. Esa habitación estaba vacía. Salí al balcón de esa habitación, no sé si a tomar aire. Evidentemente, me debo haber quedado dormido en ese balcón. Me desperté. Cuando me desperté quise volver a ingresar, pero le pifié a la puerta y traté de entrar por la puerta de la habitación de al lado, que daba al mismo balcón, que era donde dormía esta pareja de australianos. El australiano, que era descomunalmente grandote, abrió la puerta pensando que alguien quería entrar a su habitación a robarles y me tenía colgado de las solapas a punto de tirarme del balcón del primer piso cuando apareció mi amigo y salvador colombiano y le dijo, no, es Javier, es amigo mío. Haceme el... No, que es Javier, es un parcero mío ese, que está borracho. Bien. Parece que yo le dije muchas gracias y ahí sí, me fui a mi habitación, me acosté en la cama y ay, me quedé Dios, dormido. Las cámaras nunca las viste. Obviamente no volví a aparecer en esa noche en el hostel y a la mañana siguiente guardé... Los petates. Guardé las cositas en la mochila y me fui y al día de hoy no he vuelto a Montevideo. Bueno, me parece que los papelones de ustedes van a ser un poco más light, creo yo. El mío es re light. De hecho, no sé si es el peor. Perdón, ¿quieren que me vaya? A lo mejor me pasé con la historia. Te repasaste, Javi. O sea, aleatorio, no estás censurado. Okay. No, pero está bien porque era lo contaste sin guardapolvo. Era muy joven. Y de nuevo, para mí no hay una cuestión etílica. Hubo otra cuestión. No sé si era el cansancio o qué. Yo llegué caminando. No es que estaba mal. Estabas delirando. Algo pasó, alguna cuestión. Algo místico. Cruzaste algún portal, estabas en otra realidad. Yo creo que paralela. Fui a Narnia y volví. Claro. Y cuando volví a Narnia quedé en el balcón. Sí, claro. Algo raro pasó ahí. Algo raro pasó en ese balcón. Bueno, Yami. La mía es una anécdota de escuela. Ya vi acá el señor que se sacó el atuendo de profesor, de maestro. Y yo dije, bueno, me acuerdo cuando había arrancado hacía 2 semanas que estaba dando clase. Era muy nuevita, me tocaba sexto grado, dar teatro, no tenían ganas de hacer nada. Un olor en el aula, terrible. Pleno septiembre, primavera. Y me acuerdo que tenían que hacer como preparar algo entre todos. Y los del fondo escucho que dicen, ¡oh! ¡Te rajaste un re pedo! Se puede decir pedo, sí. ¿No es cierto? y yo río, ¡ay, chicos! Esas no son cosas para andar ventilando. ¡Sí, por favor, ventilen, abran todo! Empezaron los chicos. Yo, roja, no sabía si reírme porque tampoco podía perder mi autoridad como docente. Entonces, omití el caso y dije, bueno, seguimos con lo que habíamos charlado. No sabía cómo resolverlo porque me puse muy colorada, muy nerviosa. Porque aparte, bueno, fue una situación molesta, o sea, no está bueno que se tiren un pedo dentro del aula. Peor hubiera sido si era mío, ¿no? Pero era de ellos. Y bueno, y encima mi comentario fue, no son cosas para andar ventilando, nada. No. Hermoso. Bueno, pero fue un papelón de tranqui. Porque hay otros que no puedo contar. Yo como docente de años te voy a dar un consejo. Si no puedes con ellos, úneteles. Si se van a cagar, cagate vos también. Me tendría que haber tirado sí, un pedo ahí sí. directamente. Si vos te lo fumás a ellos, que ellos te fumen a vos. Chicos, esto es normal, le pasa a todo el mundo. Listo. No, mucho. No es puedo, no me da, no me es demasiado. Bueno, y a ver el papeloncito de... Se están portando mal, ando ventilando yo, Ojo. Iba a decir uno de amor, de eso, de la juventud, que escribí una carta. No, tengo uno así también de escuela. Yo tomé horas, mis primeras horas fueron en un jardincito en Merlo, 902, quizás alguien que está escuchando. Profe de teatro, yo en un jardín, la dire me dijo, mira, la verdad estaría buenísimo que la comunidad te conozca, o sea, convoca a los padres, hace clases abiertas, como quieras, pero que te conozcan. Fantástico. Una vez por trimestre, clase abierta de teatro. Un huevazo. Eran 12 aulas, todas las planifiqué mal porque era mi primer año, todas el mismo día, lleno de padres por todos lados. Las actividades no rendían en tiempo porque los módulos de jardín eran media hora. Pa, era 2 segundos hablar con un padre, pasar al otro. La profesora del otro aula que me estaba esperando, me llega León, el niño. Nivel 2015, nivel de... No, 2014. ¿Sala de? Sala de 3. Roja, me acuerdo. De construcción mía, 0%. León. Bueno, no, León, le digo a los padres, no, trabaja muy bien, la verdad, no sé qué devolución podría hacerle de un niño que juega todo el tiempo y el teatro se encara a partir del juego en todos los niveles y más en el inicial. No, y que León esto, y no, pero es un chico que se porta muy bien y está bien, a veces tira de otro, termina toda la charla, me dice, León es nena. No. Disculpame, rojo me puse y no tuve más que bloquearlo así mentalmente y seguir con el otro padre porque no, se me caía la cara. No le hablé más. Tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Cuánto hacía que conocías a León? Un año y medio. ¡Ya está! Con eso te... No más preguntas, señor juez. No más preguntas. Bueno, me parece que después de este papelón, los que vienen son super light. Son super light después de este papelón. Vamos con los chicos que nos estuvieron firmando en las redes sociales. Empezamos con Maru, dice... Hace más de 10 años fui a ver a una amiga al hospital que se había caído un día de lluvia y se había lastimado, zarpado muchas partes del cuerpo. Como no entrábamos en el ascensor con el padre, yo me subí a otro. Antes de subirme dio unas indicaciones que no registré. Cuestión que me metí en otra habitación, donde había una chica toda vendada mal. Estaba quemada en realidad, dice. Uy, me perdí, chicos. Acá, ver más. Ahí está. Estaba toda vendada mal, estaba quemada. Se ve que estaba muy sedada y no podía hablar. Yo me acerqué y le dije hola. Por dentro pensaba, pobre, está hecha mierda solo por una caída. Chicos, no me hagan reír. La chica me miraba fijo y no decía nada. Cuando de repente se para el papá de mi amiga en la puerta y me dice, ¿la conoces? Tu amiga está allá en el fondo. Hasta el día de hoy, cada vez que me ve el papá de mi amiga, trae esa anécdota a colación y se la repite a todos los que están presentes. Y bueno, sí, es una anécdota para repetir, está muy buena. Tenemos a Agustín que dice, una vez le metí un sopapo a un nene pensando que era mi gordo, me quería morir. Ay, ¿cómo le va a meter un sopapo? Me quería morir. Por suerte le compré un chocolate y se le pasó. Mientras mi nene se cagaba de risa porque se había afanado un asmogul. ¿Qué le pasa a este chico? Me parece que tiene que enseñarle primero modales a su niño, que no tiene que robar. O sea, él le quería meter un sopapo a su niño y le metió un sopapo a niño ajeno. Le compró un chocolate. Lo que corresponde ahí es ofrecerle tu niño al otro padre o madre para que le pegue. Porque aparte le compró un chocolatín y su hijo robó una mogul. O sea, una historia rara. Alicia solamente se ríe, así que debe tener muchos papelones. Gaby dice... Sin duda mi mejor papelón fue con la murga en Carnaval 2014, Corso de Saavedra, cuando los bombistas y murgueros nos vestimos de mujer. Salimos en minifalda, pollera, peluca y maquillados. Hay videos al respecto. Qué lindo papelón, dice. Bueno, él la pasó bien en ese papelón, ¿no? Fue adrede. ¿Querés leer una, Javi? Pero la de Vagalume. Dale. Dice, en una clínica donde trabajaba tenía planta baja y primer piso. En el medio de la planta baja estaba la sala de espera y de ahí salía una escalera hacia la sala de espera del primer piso. Como siempre, estando apurada, intento subir corriendo la escalera y se me enganchó la punta de la baranda entre los broches, no tenía botones, de la chaqueta, por lo que se me abrió toda. Como era verano, no tenía remera abajo, por lo que me quedé en corpiño, en el medio de la sala de espera llena de pacientes. Intenté escaparme tapándome con las carpetas que tenía en la mano, se me acercó el de limpieza y me dice, qué hermosa vista. Casi me muero. Bueno, desubicado el compañero desubicado, de limpieza. Desubicado, desubicado. Tenemos a Belén Vega que dice, mi mejor papelón es decir algo que estoy pensando en voz alta y no lo quería decir, solo lo estaba pensando. Bueno, ¿quién no habló en voz alta alguna vez? Yo las veces que me hablo y me dicen, ¿qué? No, no, me estoy hablando a mí misma, le digo, pero me pasa. Esta es buena, de Loto Peralta Pionti. Me puse de novio y fuimos a un recital y festival de heavy metal. Y como no tenía idea de cómo vestirme para pasar desapercibida, ya que no conocía el ambiente, pero bueno, eso no pasó. Me puse un suéter de color blanco. Era la única persona de blanco. Alto papelón. A pesar de eso, pasé una noche increíble y aún sigo de nuevo. Ah, bueno, tiene final feliz ese papelón. Chechu dice, estaba en un bingo, mucha gente. Canté bingo con mucha emoción con el número 3. Y era el 13. Claramente no gané. Ese es uno de los pánicos de mi vida. Fui dos veces a un bingo en mi vida. ¿No la pasás bien en el bingo? No. Pasa no. Todo estás muy nervioso. Rápido. Estás nervioso. Es tipo, pará un poco. 13, 25, 42. Y es tipo, dijo 13. Ay, ¡lo revisé! Y aparte, o sea, no sé los bingos a los que van ustedes. Pero al que iba yo era toda gente mayor. Con bueno, lo cual sí. Yo decía, pero dijo el 13, callate, nene. Bueno, la estoy pasando mal. Y siempre el miedo era yo. O sea, tengo bingo, lo grito. Yo me daba vergüenza. Dije, si tengo bingo, no lo grito. No, ya fue. Yo voy al bingo a comer igual. El se come barato. Se come barato y rico. Es el comentario de toda la gente con respecto a los bingos. Pero mentira, es del escolacero que le da. Es como que dice, yo juego a la quiniela porque voy a cargar la sube. Vamos. Nicolás dice, estábamos festejando fin de año en una quinta con los chicos del laburo y como la quinta estaba rodeada de unos arroyos del río, se podía hacer kayak. Lamentablemente para mí los kayak eran muy chicos, pero todos los compas insistieron en que intentara. El resultado, se me dio vuelta dos veces y todos se mataron de la risa. Hoy mandó el video al grupo. Ah, bien. Lo que me reí. Sí. Aparte, la gente de afuera se reía. ¿Viste qué pasa eso? Un amigo se está haciendo mierda y vos estás muriendo la de risa. La amistad tiene sus puntos más flacos en la desgracia. Sí. En la desgracia graciosa. Claro. Bueno, a Tincho le pasó algo parecido. Dice, uf, papelón fuerte cuando fuimos al Parque Pereira Iraola, donde podés alquilar caballos y pasear por el parque. Cuestión que éramos tres. Y mis dos amigos decidieron correr una carrera entre ellos, de la cual yo no participaba porque eran mis primeras experiencias. Pero mi caballo, ni bien arrancaron los pibes, decidió que quería participar y se mandó a correr. A lo cual no estaba preparado y ya arranqué re descolocado y en el medio del galope cada vez me caía un poquito más hasta que terminé en el piso hecho bosta y mis amigos corriendo a mi caballo que seguía a toda marcha. Claramente mi caballo ganó, pero se le olvidó el piloto en el camino. Bueno, chicos, fueron los papelones. Yo les decía cuando me iban mandando, digo, no puedo porque me voy a tentar en el aire, porque me las contaban, yo las leí, digo, las voy a leer dos o tres veces para que ya me queden registradas y no, pero no, estoy tratando de aguantarme la risa porque sí. Y bueno, y yo quiero contar el papelón último que tuve, así ya nos vamos de la consigna, que me pasa muy seguido últimamente y digo, ¿será la vejez? De lejos veo, para mí, a mi amigo Gastón. Estaba con dos personas. Y yo no soy de esas que se va acercando y saluda en el momento. Yo soy de la de lejos, levantando las manos, haciéndole caras, muecas, que esto, que lo otro, iba bailecito, todo, cuando yo no era. Y le digo, hola, y le di un beso. Y el chabón me miró y la mina que estaba al lado me miró toda la noche. O sea, podría haber aclarado yo que me equivoqué, pero me dio vergüenza y me fui. Ah, ¿nunca le dijiste que te lo habías confundido? Fue como él que no le habló más al padre. Yo le dije hola, Gastón, y me fui. Y el chabón me dijo hola, y la mina me miró y me fui. ¿Sos consciente que generaste un en casa hablamos? Sí. Fuerte, después de eso. Sí, se llamaba Gastón. Hoy están separados. No. Bueno, un beso para Gastón, entonces. Así que bueno, últimamente me está pasando, entonces estoy tratando de no hacer muecas de lejos porque no veo bien. No, está bien. Y vamos con un temita que justo te estaba por contar hoy por qué lo había elegido a Spaghetti del Rock. con este tema del papelón. Spaghetti del Rock se trata de todos los rockeritos que salieron en los 90, que con esa que son chatos, que no tienen sentido, porque querían reemplazar a Luca. Y para mí es como un papelón del rock lo que pasó en los 90. Está bueno. No sé, yo lo interpreté así, por eso se los quería contar, porque dicen, ¿por qué Spaghetti del Rock? Si no tiene nada que ver. Sí, para mí tiene que ver. Cada uno igual le pone su... Es subjetivo el ¿cómo se dice? El significado, pero bueno, para mí es así. Me gusta esa lectura que haces, Nati. ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, vamos con Spaghetti del Rock. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Bueno, nos estamos ordenando y tratando de ponernos serios en este momento cultural de Feria Americana. Este momento se lo di a mi participante, mi conductor, mi co-conductor aleatorio, el señor Javi Conde. Gracias, Nati. Lo primero que quiero decir es que si a tu hija le pones León de nombre, es algo que puede pasar. Fui a hacer pis y me quedé pensando en eso. Raro. Pero bueno. Sí, bueno. Bueno, Nati me encargó, me dijo que había una parte del programa en el cual se leían algunos poemas. Y nosotros, nosotros, justo hace 15 días estuvimos en PAF, que es en realidad el programa del cual soy parte. Tu programa. Paso al Frente, el programa de maestros y maestras del Distrito 12. Tuvimos hace 15 días a Cecilia Bayur. Sí. Ceci Bayur es una mujer muy grosa en cuanto a la didáctica de la poesía. Y una de las primeras preguntas que le hicimos tenía que ver con justamente esto de, bueno, ¿qué es la poesía? Porque uno cree que sí, pero no tiene del todo claro a lo mejor qué es poesía y qué no es poesía. Sí. ¿No? Becker diría poesía eres tú, pero a mí Becker mucho no me gustó nunca. ¿Es subjetivo lo que es poesía o bueno, tiene como...? Sí, sí. Ceci decía que sí, y para mí Ceci es una referente. Y decía que a lo mejor la característica principal que tiene la poesía o que nos puede servir para identificar lo poético es el extrañamiento. Tiene que ver con sorprenderse o mirar desde otro lugar aquello que nos resulta cotidiano. Y a mí me quedó un poco dando vueltas esta idea que había traído Ceci del extrañamiento y de sorprenderse frente a lo cotidiano. Y dije, bueno, voy a pensar, porque todo esto también la audiencia merece saberlo, sí, que yo esté acá, Nati responde a más o menos qué horario, cuándo se resolvió esto. No es que te quiera exponer, pero... Bueno, me expusiste. A la 1:00 a.m. se resolvió el aleatorio del día de la fecha. Bien, y entonces cuando Nati me dice si podía venir y leer algo, obviamente pensé, bueno, voy a llevar las cosas que a mí me gustó leer y sí, obvio, en mi vida. Y un poco pensando en esto del extrañamiento, pensé que en las cosas que a mí me habían gustado, me habían marcado o me marcan de la poesía, tenía que ver bastante con eso, con mirar desde otro lugar las cosas cotidianas. Así que elegí dos poetas para venir a leerte. Sí. Primero voy a empezar cronológicamente y voy a arrancar con Prévert. Jacques Prévert es un poeta francés que nació en el 1900, ¿sí? Es uno, participó del movimiento surrealista, además de poeta fue guionista de cine y demás. Como parte del surrealismo, una de las cosas que se le atribuye a Prévert es haber sido el creador del cadáver exquisito. ¿Jugaste cadáver exquisito alguna vez? No. Bien, vos agarrás una hoja, sí, y mucha gente. Es instrucciones para jugar al cadáver exquisito. Dale. Materiales, una hoja, una lapicera y mucha gente. La hoja, vos escribís el primer verso de un poema y después lo doblás, sí, de manera que no se pueda ver. La siguiente persona escribe el siguiente verso y lo vuelve a doblar. Lo van pasando todos o todas, ¿sí? Y cuando termina nadie vio el verso que venía antes ni el verso que venía después. Finalmente se despliega la hoja y se lee todo junto como una obra única. Es un lindo juego, está muy bueno. ¿Cómo se llama? Cadáver exquisito. Cadáver exquisito. ¿Y sí, por qué el nombre o eso no, la ya verdad te, que te me la debes? Ahí te la debo. Mañana a la 1 te convoco para que me lo digas. Te lo voy a averiguar. Bueno, y decía, este tipo Prévert, obviamente se metió en un montón de cosas. Además, tú, con el hermano tuvo una productora teatral y cinematográfica. Hicieron una película que se llama Los niños del paraíso, que es muy famosa, sí, de la cual él es el guionista. Además, militaba en el Partido Comunista Francés, sí, y como parte de esa militancia, entiendo yo, tenía una visión sobre las clases populares, sobre los obreros, sobre los trabajadores, que justamente tenía esto, el extrañamiento, el mirar lo cotidiano desde otro lugar. Te voy a leer un poema que se llama Paisaje cambiante. Dale. Y dice así: de dos cosas luna, la otra es el sol. Los pobres, los trabajadores, no ven esas cosas. Su sol es la sed, el polvo, el sudor, el alquitrán. Y si trabajan a pleno sol, el trabajo les oculta el sol. Su sol es la insolación. Y el claro de luna, para los trabajadores nocturnos, es la bronquitis, la farmacia, los líos, los disgustos. Y cuando el trabajador se duerme, el insomnio lo acuna. Y cuando su despertador le despierta, ante su cama encuentra cada día la sucia jeta del trabajo, que ríe socarrón, que se mofa de él. Entonces se levanta, entonces se lava, y después sale, medio despierto, medio dormido, camina por la calle, media despierta, media dormida, sube al autobús con billete obrero, y el autobús, el chofer, el cobrador, y todos los trabajadores, medio despiertos, medio dormidos, cruzan el paisaje congelado entre la noche y el amanecer, el paisaje de ladrillos, de ventanas con corrientes de aires, de corredores, el paisaje eclipse, el paisaje prisión, el paisaje sin aire, sin luz, sin risas ni estaciones. El paisaje helado de las barricadas obreras heladas en pleno verano. El paisaje apagado, el paisaje sin nada, el paisaje explotado, hambriento, devorado, escamoteado, el paisaje carbón, el paisaje polvo, el paisaje pringue, el paisaje escoria, el paisaje castrado, borrado, relegado y arrojado a la sombra, a la gran sombra, la sombra del capital, la sombra del lucro. A veces, sobre ese paisaje brilla un astro, uno solo, el falso sol, el sol pálido, el sol ya puesto, el sol perro del capital, el viejo sol de cobre, el viejo sol corneta, el viejo sol capón, el viejo sol fístula, el repugnante sol del rey sol, el sol de Austerlitz, el sol de Verdún, el sol fetiche, el sol tricolor e incoloro, el astro de los desastres, el astro de las cochinadas, el astro de las matanzas, el astro de la imbecilidad, el sol muerto, y el paisaje, medio construido, medio demolido, medio despierto, medio dormido, se hunde en la guerra, la desgracia y el olvido, y después recomienza tras la guerra terminada, se reconstruye en la sombra, y el capital sonríe. Pero un día vendrá el sol verdadero, un verdadero sol duro que despertará el paisaje, demasiado blando, y los trabajadores saldrán entonces, verán el sol, y el verdadero, el duro, el rojo sol de la revolución, y se contarán, y se comprenderán, y verán que son muchos, y mirarán la sombra, y reirán, y avanzarán. El capital querrá por última vez impedirles reír, y lo matarán, y lo enterrarán en la tierra bajo el paisaje de miseria, y al paisaje de miseria, de lucro, de polvo y de carbón, lo quemarán, lo arrasarán, y con él fabricarán otro sin dejar de cantar, un paisaje enteramente nuevo, enteramente hermoso, un verdadero paisaje vivo, y harán muchas cosas con el sol. Y hasta del invierno harán la primavera. No, la verdad, los que no conocemos mucho de poesía, tenemos como esa, que pensamos que toda la poesía tiene que ser con rima. O que tiene que hablar de amor, era otra de las que hablábamos, ¿no? La poesía como algo romántico. Como algo romántico, pero no, es verdad esto de lo cotidiano, de solamente con el sol puedes hacer un poema de un libro entero. Esto es Prevert, lo escribe en el año 46, en a lo mejor su libro más famoso, que se llama Palabras, o en francés, ¿te lo digo en francés? Dale. No, Paroles. Paroles. Sí, que es a lo mejor su libro que lo hace más famoso. Sí. A mí me encanta todo el libro, me encanta. Pero bueno, me gusta esto, ¿no? Como de una situación que a lo mejor es lo cotidiano, que es el laburante despertándose cada mañana y subiéndose a un micro lleno de otros laburantes que también se están despertando. Hecho poesía. Para ir a trabajar. O sea, hay poesía en todos lados. Yo creo que mirar eso desde otro ángulo lo convierte en poesía. Y otra persona que para mí hacía un montón esto de convertir en poesía las cosas cotidianas, sí. y me vengo ya de este lado del océano, es Juan Gelman, que a mí siempre me pareció uno de los poetas más maravillosos de acá, y obviamente no me lo parece solamente a mí, sino que ha sido muy reconocido. Es junto con Borges, Sábato y Bioy, sí, el cuarto argentino que recibió el premio Cervantes, digamos que es un premio que destaca la lengua española. Gelman nació en el 30 años después que Prevert, sí. Nació acá en el barrio de Villa Crespo, hincha de Atlanta. Era hijo de unos inmigrantes, de un matrimonio de inmigrantes ucranianos, ¿sí? Y también, al igual que Prevert, estuvo en su juventud afiliado al Partido Comunista, influenciado obviamente por la Revolución Cubana. Después Juan abandonó el PC, se unió a Montoneros entre el 73 y el 79, fue secretario de prensa de Montoneros para Europa. Y bueno, él tiene una historia que vale la pena un poco recordarla, más teniendo en cuenta el sitio en el que estamos y en el que hacemos este programa, que es la radio que funciona en el ex centro clandestino de tortura y exterminio, el Olimpo. Juan tenía un hijo y una nuera que fueron desaparecidos, ¿sí? Su nuera estaba embarazada cuando en el año 75, creo, son secuestrados de manera clandestina. Y por estas cosas del Plan Cóndor y de la unión entre las dictaduras en Latinoamérica, él consiguió averiguar que su nuera fue trasladada a Uruguay. Él empieza entonces una cruzada muy importante para bueno, esclarecer la historia, buscar a su nieta. Finalmente consigue, y esta es a lo mejor la parte más, más hermosa de la historia, y es que él consigue reencontrarse con su nieta, y se murió, sí, en el 2014, hace poquito, todavía en la búsqueda de la verdad, por lo menos en cuanto a qué había pasado con su nuera. Lo que se cree y lo que tienen casi probado es que estuvo secuestrada de manera clandestina acá cerquita, en el Orleti, que es otro de los centros clandestinos que estamos cerca. Escuchar esto cada vez que lo escuchás te da escalofrío, sigue, de la misma manera que... Sigue siendo terrible. Sí. Juan Gelman, un poquito, bueno, siendo una figura renombrada, exigió primero al presidente Valle de Uruguay, quien se negó a hacer las pericias, y después siguió en todos los foros internacionales buscando justicia. Se murió sin saber qué había pasado con su nuera, pero sí por lo menos habiéndose reencontrado con su nieta. Y como decíamos al principio, Juan es de... Le digo Juan como si fuera mi amigo, ¿no? Juancito, sí. Es de esos poetas que también miraban el cotidiano desde un lugar de extrañamiento. Él se tuvo que exiliar, obviamente. Sí. Después él rompe con Montoneros, así que inclusive también tuvo su disputa ahí, fue declarado traidor por la conducción de Montoneros. Volvió al país recién con la vuelta de la democracia, pero... Después se radicó definitivamente en México, y esta cuestión del exilio también se ve siempre en todo lo que él escribe. Yo elegí uno que me gusta mucho, que se llama Lluvia. Será porque a lo mejor estuvo lloviendo mucho. así debe ser. Y dice así: hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando al mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él. Y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. Es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho. Y me cuesta escribir la palabra amor. Porque el amor es una cosa, y la palabra amor es otra cosa. Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca. Palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó. Y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá. Como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado. Ah, terminó. Te vi pasando la página y digo, vale. No, pasé la página porque la tiré. No, estaba escuchando con atención, y este es como, yo lo siento como receptor, un poco más profundo que el otro, que era más literal, ¿no? Como más el sol tal cosa, el sol tal otra, y este era como más profundo, que el amor es una cosa, pero decirlo es otra, y que el alma, ¿no? Como que ahí sí habla de amor. Mí, yo la verdad es que la interpretaste siempre, de otra manera. No, más bien como que siempre me consideré lo suficientemente ignorante como para hacer las interpretaciones. Más bien me fijo pero a mí me encanta en lo que me pasa. Lo que me pasa y lo que no me pasa, y con los dos que leí me pasan un montón de cosas. Bueno. Lo cierto es que a lo mejor el hilo en común que tienen, y por lo que los elegí, tiene que ver con esto, con el extrañamiento frente a lo cotidiano, que para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene la poesía. Bueno, entonces, esto que cerraste perfecto, porque a partir de la 1 de la mañana que tenías que prepararlo y laburaste y demás, y me trajiste una columna hermosa. Así que te agradezco, aleatorio. Y ahora, porque te pedí si podía pasar un tema. Claro. Yo pienso que en esta misma línea del extrañamiento frente a lo cotidiano, se da en muchos lugares y en muchas cosas, y que no hace falta ser Prevert o Juan Gelman para llegar a esto que produce el extrañamiento frente a lo cotidiano. Y pensé que si yo tuviese que seguir un camino que venía siendo también cronológico entre estas dos, me gustaría que termine este camino con otro poeta que yo lo banco mucho y que para mí es muy importante, aunque a lo mejor la imagen mediática que se construyó de él no guarda esa relación, y es con Pity Álvarez, el cantante. Es un gran poeta. De Viejas Locas y Es un gran pensante. Y para mí la canción que vamos a escuchar ahora cierra perfectamente esta trilogía del extrañamiento frente a lo cotidiano y del trabajador. Así que los dejamos con Homero. Muy bien. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta de. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Radio Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo los 45 reconocimientos a las televisoras locales y de baja potencia, que es posible gracias a una ley de la democracia. Derecho para todos. No la pongamos en juego. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi cupón. Radio Presente. En un país que se caracteriza por ser frágil de memoria, donde nos quieren imponer su manera de actuar y pensar, nosotros nos preguntamos por qué. Una vez que te animaste a pensar, una vez que te animaste a recordar. Estamos escuchando Viva la Pepa con ¿por qué? Porque tenemos en línea a Finlay, del escenario de Viva la Pepa. Buenas tardes, Finlay. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Saludo a todos los oyentes de la radio. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien, acá ya le quiero contar la intimidad a la gente de que te pregunté 30 veces cómo te decía y finalmente te tengo que decir Finlay, aunque me suena raro. Finlay, sí, Finlay, es mi apodo. Está bien. Es una larga historia igual que no la quiero contar. No te íbamos a preguntar eso, quédate tranquilo. Contanos quiénes son Viva la Pepa y por qué es este llamado. Bueno, Viva la Pepa es una murga de Barracas, una agrupación murguera de Barracas, que justamente este año estamos cumpliendo 20 años, y el motivo del llamado para invitarlos a celebrar nuestro cumpleaños el día 13 de julio en el Auditorio Coagliaro, que ya te paso la dirección. En este espectáculo van a recorrer todos sus años, ¿cómo va a ser el itinerante? Sí, la idea es recorrer todas las canciones un poquito más representativas de Viva la Pepa. ¿Tienen escenario también de baile? Tenemos escenario de baile, va a haber unas bandas invitadas. Tenemos Santa María Folclore, que va a estar participando con nosotros. Una banda de folclore, sí. Y un grupo de rock que se llama La Orga del Nido del Cuco. ¿Tienen como banda soporte entonces Viva la Pepa? y va a estar un poquito, va a ser abierto culturalmente, para que no sea todo murga. Está bueno eso de poder, como digo yo a veces, que yo también bailo murga en los corsos, a veces uno se emociona llamando murgas, y quizás está bueno un poco de la diversidad, ¿no? Porque 5 murgas seguidas a un espectador, quizás no por la calidad de la murga, sino por algo que es, no sé, todo igual, o que uno que no conoce murga lo siente todo igual, un poco de diversidad está bueno. Sí, es la idea, ya que es un evento pura y exclusivamente para recordar los 20 años de Viva la Pepa, es no aburrirlo con murgas, tratar de darle la diversidad y también darle la participación a estas bandas que son amigas, y que la gente se pueda llevar un poquito más de cultura, que también es del pueblo, ¿no? Como la murga, el folclore nuestro argentino y un poco de rock. Cultura popular. Bandas. Sí, ni hablar. Bueno, entonces me estabas diciendo, Finlay, que el 13 de julio, ¿en qué teatro era? El 13 de julio es en el Auditorio Quagliato. Sí. En Moreno, 2654, en Capital Federal. ¿Qué sería el barrio? Esto sería Balvanera. Balvanera, todo está por ahí, ¿no? Balvanera, San Telmo, los que somos un poquito más acá, los que somos de Lugano, decimos que San Telmo está al lado de San Cristóbal, Balvanera y Once. Sí, estamos ahí. Sí, es a unas cuadritas de Once. Estamos a 4 cuadras de Plaza 11, más o menos, y bueno, los invito a esa jornada, va a ser a las 20 horas. Si quieren entrar, se pueden comunicar con ustedes, con la radio, los oyentes, o si no, lo buscan en Facebook, Murga Viva la Pepa. Perfecto, estamos todos invitados, entonces, buscando Murga Viva la Pepa, compramos la entrada. Tal cual. ¿Qué valor tiene la entrada? La entrada vale 200 pesos. Muy bien. Más cercano a la fecha vamos a hacer algún sorteito, ¿te parece? Con Viva la Pepa. Ni hablar, sí, no hay problema, no hay ningún problema. Dale, nos buenísimo. Comunicamos y coordinamos. Buenísimo, Finlay. Para seguir el hilo de la radio, estaría bueno que pasen el tema por qué entero, o por ahí un pedacito. Sí, sí. Que se me escucha hablar a mí, que un poco tenía que ver con el poema que hizo tu compañero recién. Y estuviste escuchando. Estuvimos escuchando la radio, sí, un poco... De esto de la memoria, ¿no? De recordar a todos nuestros mártires, sí, de lucha. Hoy también recordando a Maxi y Darío, también reivindicar todo esto, ¿no? Sí, por eso me pareció interesante poner la canción. El tema es que los tiempos de radio a veces no nos dan la oportunidad de pasarla entera. Así que igual te prometo que en Feria Americana va a volver a sonar esta canción entera. Vamos a prometerlo para la semana que viene, ya me lo anoto en la agenda para que, arranque el programa que viene, ¿te parece? Bueno, dale, y coordinamos y hacemos el sorteo de las entradas, si te parece. Dale, bárbaro, coordinamos para eso. Déjame mandar un saludito a todos los integrantes de la murga, a Viva la Pepa, que nos están escuchando seguramente. Dale, le mandamos un saludo. Y bueno, un saludo para todos los oyentes y para ustedes que hacen posible la difusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por esa gran murga y este festejo de los 20 años de Viva la Pepa. Vamos a estar todos allí. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a vos, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Finlay de Viva la Pepa, que van a festejar sus 20 años este próximo 13 de julio. Falta, pero no tanto. Tengo una pregunta, ¿puedo participar del sorteo? Porque técnicamente no soy de este programa. Los aleatorios pueden participar del sorteo. Genial, así que... qué bueno, porque los quiero ir a ver. Bueno, la semana que viene entonces vas a tener que estar prendido a la radio para ver qué será. Como siempre, Natalia. Ese sorteo. Como siempre que me escuchás. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, vamos a Gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Este domingo 30 de junio vamos a estar desde las 15 horas en el Santuario de Cromañón armando una jornada cultural con la presentación de Reja Negra, Not Beer Not Blues, Anana y otros artistas. Para homenajear a las víctimas fatales de la masacre de Cromañón tenemos un cierre murguero de la mano de Magia Murguera de San Cristóbal. Venite con amigues y en familia a pasar una hermosa tarde. Los pibes de Cromañón presentes, ahora y siempre. Memoria. Bueno, ahí tenemos la invitación de la gente de Magia Murguera para este domingo 30 en el Santuario de Cromañón a partir de las 15 horas, Javi. Tenemos también en Gacetilla para este viernes a las 22 horas en República de Portugal 3125 en el barrio de Casanova, Oeste Rock. Rock hasta la médula, festival solidario, con el objetivo de ayudar a difundir lo importante que es donar sangre y médula ósea. Van a estar el Fondo No Fisura, La Cornisa, Acerium y Rutear. ¿También querés estar ahí, Javi? Sí, no sé si me da la agenda, pero me encantaría. Vos a donde me invites, Nati, yo voy. Yo voy a todos lados, no sé cómo hago, no duermo nunca. Y encima vivís lejos. Y encima vivo lejos, pero bueno, siempre se puede, el cuerpo pide más. Es sábado y mi cuerpo lo sabe, decían, el sábado 29 a las 15:30 horas, acá nomás en la Carre Bonifacio, la fogata de San Pedro y San Pablo. Dice que traigas tu bandera y tu bombo. Y estoy buscando acá en la tecnología que me mareé un poco, porque yo sí había... Hay que bancar fuerte la fogata. Sí. ¿Sí? Para los que no saben, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está tratando de erradicar las fogatas, que son un bien cultural del barrio, del que participan todos los vecinos y vecinas. Así que estamos en pie de lucha para bancar las fogatas, que es un momento hermoso de encuentro y comunión entre todos los vecinos. Acá me habían mandado eso, pero muy bien que vos dijiste. Dice, hace más de 20 años en Parque Avellaneda se celebra la fogata de San Pedro y San Pablo. Se quema el fantoche de las miserias que simbolizan todo lo no deseado. Y que la luz que el fuego produce nos ilumine para seguir apostando a ser mejores personas. Este sábado 29 los vecinos decidieron que la fogata se hace. Pese a que Espacios Verdes intentó censurar la actividad, como decías bien vos, Javi, necesitamos el apoyo de todos y la presencia de todes, por eso convocamos también a la comunidad murguera que participen junto a nosotros. Exactamente, y la peregrinación va a pasar por nuestra radio, por el ex centro clandestino de tortura y exterminio, el Olimpo, así que nos hacemos parte también de ese festejo el sábado, ahí sí que me vas a encontrar seguro. Ahí te voy a encontrar segurito. Y bueno, y tenemos para este domingo 30, además de lo de magia murguera, un taller de escritura pulsional, que yo también me puse acá para leer qué era, porque vieron que a veces uno ignora cosas. Haces un montón de tarea para el programa, sí. Me encanta. Taller de escritura pulsional, algo que pulsa y se desliza en nosotros por los bordes del placer y del dolor. Entraremos con la conciencia en lo profundo del cuerpo para escuchar su íntimo lenguaje y dejar que nos hable y nos escriba. A cargo de Fabiana Jakubovic. Al sombrero, inscripción previa. Y después, lo que va a seguir en este festival, van a ver artistas en vivo. Y la casa, escucha esto, Javi, invita al guiso de lentejas. ¡Apa! Hay que llevar una bebida y comida para compartir. Bien. Así que esto sería el domingo 30, el taller de escritura, a las 17 horas, ronda de cantores y poesía. Muy bien, Nati. ¿Tenés algún avisito para pasar vos, Javi, antes de que nos vayamos? Mi primer aviso es que nos escuchen a nosotros el viernes. Ahí va. ¿Puedo pasar chivo de mi programa? ¿Cómo que no? Vamos. Gracias, a pasarlo compañera. Rapidito. Viernes de 18 a 19, paso al frente del programa de los maestros ¡paf! Y maestras del Distrito ¡paf! 12. Sí, es una construcción colectiva. Me gusta decir paf. Paf, que hacemos con todos los compañeros. Este viernes van a venir unos pibes y unas pibas del secundario del Cortázar, sí, a contarnos del proyecto Memoria. ¡Ay, se me fue! Estudiantes y Memoria. No me lo acuerdo, van a venir con sus Jóvenes y Memoria. Gracias. Ahí está, muy bien, Lechu, atenta al hueso. Gracias, Lechu. Jóvenes y Memoria vienen a contarnos de dos proyectos que están haciendo. Están buenísimos, sí. Uno tiene que ver con las murgas, justamente, Nati. Mira. Y el otro tiene que ver con la trata. Así que vamos a tener el estudio lleno de pibitos y pibitas chochos por eso. Y aprovecho este momento para mandar un saludo muy afectuoso a mi co-conductora, que no es ahí aleatoria, va. Se llama Morena y nos está escuchando. Así le que mandamos un beso saludo grande a para ella. Me trajiste oyente, Javi. Bueno, gracias a Javi, mi conductor aleatorio, y a todos, todas y todos los oyentes que nos acompañan cada miércoles con esta Feria Americana. Hasta la semana que viene. Besitos.